Sí, es el Callao. Sí, es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día, martes 25 de febrero del año 2014, saluda como todas las mañanas después de las 9, su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información. Todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. No se olviden que hoy es este año, es el año de la producción, de la industria responsable y del compromiso climático. Bien, quiero comentarles que nos pueden llamar al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos. Aquellos que quieran denunciar algún hecho en su comunidad, aquellos que quieran opinar, aquellos chalacos vecinos del Callao que deseen, pues, que su voz sea escuchada, pueden marcar el 453-1654. Bueno, no se olviden que pueden acercarse a cualquier puesto de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en Bellavista, en el Cercado Callao, en todos los distritos de nuestra gran provincia, en los diferentes puestos de periódico, allí está tu diario Prensa Chalaca. El diario independiente del Callao. Bueno, aún recuerdo cuando llegamos aquí a las oficinas, porque estamos aquí en el centro del Callao, en pleno corazón del Callao. Y bueno, pues ahora ya estamos a poquito de cumplir 4 años, 4 años en el corazón de todos los chalacos, con un Facebook que tiene más de 6.000 seguidores y que de alguna manera nos ha colocado, pues, como el mejor diario del Callao. Duélale a quien le duele. Bueno, durante nuestra corta pero muy fructífera vida periodística aquí en el primer puerto de la República, hemos sacado una buena cantidad de suplementos, como el próximo suplemento que ya va a salir, completamente gratis con la compra de tu diario Prensa Chalaca, el suplemento Verano Saludable. ¿Qué están haciendo las autoridades para cuidar la salud en esta época del año donde las enfermedades, digamos, infectocontagiosas, las enfermedades producto del verano, se incrementan en toda la provincia del Callao? Bueno, pues allí en el suplemento usted puede saber lo que está haciendo el Hospital Carrión O puede también usted enterarse lo que viene haciendo el Hospital San José, el Hospital de Ventanilla y en general la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, también recuerdo que hemos sacado el suplemento La Historia del Callao, ¿eh? Un suplemento a full color, etcétera, etcétera. También hemos sacado el suplemento Lista Oficial de Ingresantes a la Universidad Nacional del Callao en un convenio con esta prestigiosa Universidad Chalaca. Bueno, entre tantas publicaciones y tantos suplementos, en este corto tiempo, ¿eh? Menos de 4 años, ha realizado el diario Prensa Chalaca para todos nuestros vecinos del Callao, porque el Callao necesita y se merece un diario moderno, un diario que esté a la altura de los cambios tecnológicos que vive y experimenta el mundo. No necesita pues un diario trasnochado, un diario que digamos se ha quedado congelado en el tiempo, ¿eh? Nosotros le ofrecemos el mejor diario del Callao, y no lo decimos nosotros, lo dicen los canillitos del Callao y también, por cierto, nuestra gran legión de lectores. Bueno, un saludo para todos aquellos amigos desde sus hogares y también desde sus oficinas que nos vienen acompañando en la www.radiochalaca.com. No se olviden que también pueden seguirnos mediante el Facebook de Prensa Chalaca, Facebook/Prensa Chalaca. También, claro, en el Facebook de Radio Chalaca, ¿ah? Y también en el Twitter, por cierto. Bueno, también agradecer al Consejo Nacional de Mujeres del Perú, Callao, Filial Callao, por esta invitación que nos han hecho llegar aquí a nuestras oficinas en la avenida Sáenz Peña, 164, oficina 305, en pleno corazón del Callao. Bueno, el Consejo Nacional de Mujeres del Perú, Filial Callao, tiene el honor de invitar a usted, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, Filial Callao, se complace en invitar a usted a los actos conmemorativos por el 27 aniversario de nuestra institución y en homenaje al Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día jueves 6 de marzo del año 2014 a las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe. Yolanda Arenas García agradece anticipadamente su asistencia. Bueno, muchas gracias a nuestras amigas del Consejo Nacional de Mujeres del Perú Callao. Ahí estaremos para acompañarlas. Y también para poder informar luego lo que viene pues ocurriendo en este importante evento. Bueno, también quiero contarles, amigos, que el día de ayer nosotros estuvimos aquí conversando con vecinos que viven cerca de estos depósitos de minerales, vecinos que viven pues aledaños a estos depósitos de minerales y que de alguna manera han salido en diferentes exámenes, han salido afectados en su salud por la contaminación del plomo. Y nosotros nos preguntamos, la faja transportadora de minerales que se va a inaugurar en los próximos días, ¿será la solución para poder para poder atender esta contaminación que se produce todos los días en estas zonas convulsionadas del Callao. Bueno, todo esto y mucho más, usted se lo puede ver, se puede enterar en la edición de hoy del diario Prensa Chalaca, como digo, en todos los puestos de periódico. Bueno, y esta es una importante noticia. Médicos alargan pierna de menor víctima de infección. Una notable intervención quirúrgica realizada por cirujanos del Hospital Alberto Sabogal ha hecho posible que una menor de 15 años pueda soñar con caminar de manera normal luego que una infección retrasara el crecimiento de su pierna derecha en 8 centímetros, informó hoy Esalud. Jorge Gómez Tello, jefe del servicio de traumatología del citado nosocomio, explicó que al año y 8 meses la adolescente contrajo una infección en el tobillo derecho que se agravó con una anemia severa, lo que provocó una osteomielitis que consumió el cartílago de crecimiento. El proceso quirúrgico denominado osteogénesis por distracción, que se practicó por primera vez en el nosocomio Chalaco, consistió en la realización de un corte en huesos de la pierna de dos segmentos que son fijados por el sistema de alargamiento óseo. Los dos extremos de los huesos se van separando cada día mediante el giro de un dispositivo externo del sistema que la misma paciente puede manipular. Durante esta rutina, que se denomina fase de distracción, que se forma el hueso nuevo en la brecha y permite el crecimiento de 1 milímetro por día. ¿Ah? Bueno, pues el hospital Alberto Sabogal pues ha hecho historia en el Callao. Y otra vez la empresa Orión hace noticia. ¿Qué pasa con la empresa Orión? Bus de Orión que debe 14.609.80 soles causó choque en Surco. Unidad de transporte público impactó a camioneta dejando 18 heridos, 2 de ellos graves, y encima adeuda ese monto de 14.609.80 soles por 16 papeletas. ¡Es increíble! Otra vez Orión, un bus de esta empresa de transporte público protagonizó un nuevo accidente de tránsito en las pistas de Lima. En esta ocasión, la unidad de placa A2M705 chocó con una camioneta Toyota de matrícula C7Q034 cerca del cruce de las avenidas Caminos del Inca y Tomás Marzano en Surco. Según información de los bomberos recogida, el bus invadió el carril contrario, impactando en la parte izquierda de la camioneta. Un total de 18 personas resultaron heridas, entre ellas 2 de gravedad que fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora. De todos los heridos, 16 son pasajeros del bus. Los dos graves también iban en este vehículo. Uno de ellos resultó con una fractura múltiple y un fuerte golpe en la cabeza. La unidad de la cuestionada empresa Orión adeuda nada más y nada menos que 14.609.80 por 16 papeletas, según da cuenta el Servicio de Administración Tributaria SAT de Lima. Entre estas infracciones, los dos montos mayores son por faltas graves. ¿Hasta cuándo, pues, Orión va a seguir en las pistas ocasionando, pues, el terror entre los usuarios? ¿Y ustedes se acuerdan de Machito Gómez? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El delantero del Boys, ¿no? El ex delantero del Boys. ¿Ah? Ayer lo vimos en el noticiero, en Daba Vergüenza. Mirarlo. Machito Gómez, Mario Machito Gómez fue detenido por manejar ebrio en Chiclayo. Mario Gómez Urbina, el popular Machito Gómez, fue intervenido por personal policial de la unidad de tránsito en momentos que conducía un vehículo en evidente estado de ebriedad. La intervención se produjo al promediar las 18:30 en la esquina de las calles Sáenz Peña y Arica, por si acaso en Trujillo, ¿eh? Hora en que las agentes se percataron de una camioneta Kia color blanca de matrícula T1X5118 estuvo a punto de ocasionar un accidente de tránsito. Ante esto, el personal policial procedió a intervenir el vehículo, encontrando que era conducido nada más y nada menos que por el chalaco Machito Gómez. A raíz de esto, el jugador de los Caimanes fue llevado a la comisaría César Yatas junto a su acompañante, el también jugador Renzo Guevara. Y ya en la dependencia policial, el popular Machito se mostró reacio a entregar sus documentos. Incluso llegó a insultar al personal femenino que lo intervino. Sería acusado de delito de peligro común. ¿Y tú no le hiciste nada? ¿Qué les parece, ah? Machito Gómez. Y encima borracho y encima se puso Machito. Bueno, y esta noticia llega desde el populoso distrito de Ventanilla. Sujeto en estado de ebriedad fue detenido porque portaba un fusil por las calles ventanillenses. ¿Cómo va la seguridad ciudadana mientras el alcalde Omar Marcos está realizando con mucha pasión su carrera proselitista en Ventanilla? ¿Ah? La seguridad ciudadana está por los suelos. Tanto así que un sujeto en estado de ebriedad fue detenido portando no un arma, no un cuchillo, no una pistola. Portando un fusil. Los agentes del orden intervinieron a José Martín Fernández Susunaga, quien negó todos los cargos. Los pobladores del asentamiento humano Villa Emilia denunciaron que un sujeto en estado de ebriedad portaba un fusil en las calles de Ventanilla. Inmediatamente la policía montó un operativo para intervenir a José Martín Fernández Susunaga, alias Pila, quien pese a las evidencias negó los cargos. El sujeto fue detenido por el presunto delito de

con más noticias, con más entrevistas. Había dos letreros inmensos. Letreros. Así es, donde decía, acá se va a construir el Parque Zonal de Ventanilla, no de Pachacuti. Con más denuncias. No podemos permitir que gente ajena a nuestro distrito venga a enriquecerse. Así es el Callao. Con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, el programa más polémico de toda la región. Así es el Callao. Ahora nos renovamos. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Y solo por tu radio, chalaca.com. Fecha de reestreno, lunes 17 de febrero. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No te olvides que puedes seguirnos mediante el Facebook de Prensa Chalaca, donde ya contamos con más de 6.000 seguidores y cada día siguen incrementándose pues los seguidores de este programa y del diario Prensa Chalaca. Bueno, también puedes llamar al 453-1654. Si tienes algún problema en algún punto de nuestra provincia Chalaca, puedes marcar el 453-1654. También puedes escribirnos mediante el Facebook / Prensa Chalaca. Ahí también podemos recibir tus comentarios. O si no, mediante el Twitter @ Prensa Chalaca. Bueno, hace algunos días estuvimos aquí con la defensora del pueblo de la oficina del Callao, la doctora Delcy Heredia. Ella manifestó que se habían, realizado una inspección de rutina en diferentes colegios del populoso distrito de Ventanilla. También manifestó la doctora Delcy Heredia la infraestructura de algunas instituciones no cumple con algunas partes de la reglamentación de defensa civil, por lo cual no estarían aptas para el inicio del año escolar. Bueno, estamos aquí ya con la presencia de nuestro primer invitado de esta mañana, el licenciado Eloy Cantoral Licla. Él es jefe de gestión institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla. Muy buenos días, licenciado Eloy Cantoral. Buenos días, señor conductor Julio Chávez. Agradecimiento al programa Así es el Callao. Reciban el saludo del director de la UGEL Ventanilla, el magíster Ricardo Barrenechea Maturrano, y de toda la comunidad educativa de Ventanilla, dispuestos a aclarar y esclarecer algunas dudas que tengan con respecto a la labor que se viene realizando en el distrito de Ventanilla. Bueno, como ya había mencionado, tuvimos aquí como invitada a la doctora Delcy Heredia, jefa de la oficina defensor de la Defensoría del Pueblo del Callao, quien nos había manifestado que habían realizado una inspección en diferentes colegios de Ventanilla y algunos no cumplían con algunas partes de la reglamentación de defensa civil. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, estamos en todo un trabajo conjunto que viene desde el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional del Callao, la Dirección Regional de Educación del Callao y la UGEL Ventanilla. Todo ello implica un trabajo articulado en la cual se tiene que garantizar el buen inicio del año escolar. Y para ello, el Ministerio de Educación ha destinado una partida de mantenimiento para todas las instituciones educativas de educación básica regular. ¿Este dinero ya fue entregado? Ha sido ya tramitado a partir del día lunes, del día de ayer. Ya los directores están haciendo el uso correspondiente de esta partida para que pueda... Entregada por el Estado. Por el Estado. ¿Cuánto de dinero está entregando y a cuántos colegios, de cuántas instituciones educativas estamos hablando en Ventanilla? Estamos hablando de 133 instituciones educativas, de educación básica regular, educación técnico-productivo y educación especial. ¿Y cuánto dinero está otorgando el Estado para el mantenimiento de la infraestructura para el inicio del año? ¿Es un monto fijo? ¿Varía de acuerdo a la área, al área, digamos, de local? Tiene variaciones con respecto al número de secciones, al área de local. Está entre 7.000 y 25.000 soles que han destinado como partida para mantenimiento de cada institución educativa. Ajá. Bueno, yo aparte sé, porque hay tremendos cartelones en cada colegio, que el gobierno regional también, según estos carteles, dice ahí que está pintando las instituciones educativas. ¿En Ventanilla también lo está haciendo? Sí, es una política regional. El gobierno regional todos los años destina una partida para el pintado de instituciones educativas. Y la partida que viene asignada por parte del Ministerio de Educación va específicamente para reparación de mobiliarios, servicios higiénicos e instalaciones eléctricas. La partida del Estado. Así es. Uh-huh. Bueno, de los 133 instituciones educativas que tiene Ventanilla, que son obviamente instituciones del Estado, ¿cuántas instituciones aún se encuentran de manera precaria, es decir, con cerco perimétrico de triplay, con aulas de madera? Sabemos que a lo largo de los últimos años se han venido construyendo grandes colegios en Ventanilla y obviamente esperamos que se siga construyendo, pero ¿cuántos todavía están, digamos, con material precario? Bien, cuando en su política de gobierno del presidente Félix Moreno estaban un promedio de 14 instituciones educativas por construir, y su política que él se trazó era que al 2014 estas 14 instituciones educativas iban a estar construidas, lo cual se ha logrado. Sin embargo, en el distrito de Ventanilla existe un crecimiento poblacional. Entonces, eso demanda que se tengan que crear nuevas instituciones educativas. En los últimos años, disculpe, ¿cuántas instituciones nuevas se han, digamos, generado? En el nivel inicial se han creado 13 instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación en el programa de ampliación y cobertura. 13 instituciones educativas de nivel inicial nuevas. Nuevas. ASU. Aparte de las 14 que estaban por construir. Entonces. Claro, o sea, es de nunca acabar. Así es. Porque la población crece constantemente. Como sabrá, y esto lo sé porque entrevistamos al director del hospital de Ventanilla, entre 250 y 300 partos al mes atiende el hospital de Ventanilla. Así es. La estadística nos dice que hay 17 nacimientos diarios. Ajá. Y eso lo... Y todos esos niños tienen que ir a nivel inicial. Así es. Y luego a primaria y secundaria, ¿no? Uh-huh. O sea que es el tema de nunca acabar. Así es. ¿Y dónde están ubicados en su mayoría estas instituciones inicial, por ejemplo, estas 13 instituciones educativas de nivel inicial nuevas? Están en la zona de Pachacútec. Sobre todo ahí es el crecimiento. El mayor crecimiento es en la zona de Pachacútec. Uh-huh. Bueno, 13 instituciones. En nivel inicial. ¿Y en nivel primario y secundario se han incrementado también? ¿Han ustedes? No. Para el año 2014 tenemos 3 instituciones educativas de nivel secundaria que están en pleno trámite ante el Ministerio de Educación. Ajá, 3 para que nuevas. Nos puedan transferir plazas. O sea, se van a crear 3 nuevos colegios, digamos. Sí, uno que está en el Cerro Cachito, el otro colegio en Construcción Civil. Y la otra institución que está en Vía Los Reyes, el José Fausto Sánchez Carrión, que tiene el nivel primaria, pero estamos ampliando el nivel secundaria también. ¿Estos 3 nuevos colegios son de primaria y secundaria? Secundaria. De secundaria. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, inicialmente entonces los alumnos tienen que estudiar en condiciones precarias, en este caso, pregunto. Claro, el problema es que el Ministerio de Educación, en su propuesta, en su esquema de trabajo, ellos tienen todo un proceso que se sigue a través del tiempo, donde lo primero que nos garantizan es contratar al personal. O sea, nos transfieren el presupuesto para pagar al personal, docente nada más. Luego ya viene el tema de la elaboración de los expedientes técnicos para elaborar los perfiles, y ese es un trámite que demora. Si tenemos del 2012 que se han creado instituciones educativas, a la fecha nosotros tenemos 6 instituciones educativas ya con código de SNIP para que puedan iniciarse la construcción. ¿Es eso del código de SNIP, o en todo caso la financiación de la construcción de estos nuevos colegios, se hace con dinero del Estado, con dinero de INFES, con dinero de la región? ¿Con qué dinero? Así es con dinero del gobierno central, que viene a través de mi Economía y Finanzas, lo transfiere a OINFE y luego viene la ejecución de la obra. Uh-huh. Bueno, estamos con el licenciado Eloy Cantoral Licla. Él es jefe de gestión institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla. Bueno, ¿y qué le diría usted a la defensora del pueblo, en todo caso, quien estuvo realizando una campaña de, digamos, una campaña de chequeo, de supervisión en las diferentes instituciones educativas y ha señalado de que algunas pues no cumplen con diferentes reglamentaciones, sobre todo de defensa civil? Claro, es importante el trabajo que realiza Defensoría porque nos permite a nosotros también ver de manera inmediata qué es lo que está sucediendo en cada institución educativa. Recordemos que ellos hacen un trabajo preventivo donde alertan en qué situación se encuentra la institución educativa. ¿A ustedes les ha hecho llegar el informe? Sí, sí nos ha hecho llegar el informe. Y vemos aquí que esa verificación se hizo en la primera quincena del mes de febrero, cuando hay que recordar que el Ministerio de Educación recién ha habilitado las cuentas el día lunes, el día de ayer. Entonces, lógicamente que hay instituciones educativas que en estos momentos están trabajando el tema de mantenimiento de servicios higiénicos, de sistemas eléctricos, ¿no? Las carpetas, los mobiliarios, pero lo que estamos tratando es que cada institución educativa, a través de su comité de mantenimiento y su comité de veedor, ejecute esta obra en el transcurso de esta semana para que la próxima semana ellos puedan planificar de manera adecuada qué actividades van a realizar durante el año escolar, que vayan articulados a las políticas nacionales, de tal manera que el 10 de marzo se garantice el buen inicio del año escolar. El 10 de marzo, entonces, es la fecha oficial del inicio de clases. Así es, a nivel nacional. A nivel nacional, el 10 de marzo, ¿no? Bueno, ¿y qué está haciendo la UGEL Ventanilla para asegurar que este año 2014 sea pues un año digamos, bien aprovechado por los escolares? Bueno, tenemos nosotros compromisos firmados con el Ministerio de Educación a nivel del gobierno regional, y en ellos está de primer momento garantizar el buen inicio del año escolar, y para ello se ha garantizado la contratación al 100% de los maestros contratados, tanto en la Dirección Regional de Educación del Callao como en la UGEL Ventanilla. Se ha capacitado en estrategia de enseñanza y aprendizaje a aquellos docentes que han sido adjudicados en una plaza de contrato, para que ellos puedan conocer cuál es la realidad del distrito de Ventanilla, de cada institución, cuáles son las necesidades que tienen los alumnos. Se ha capacitado al personal directivo también para que ellos puedan planificar de manera conjunta con los docentes, con los padres de familia, qué actividades hay que priorizar este año. Nosotros tenemos cuatro proyectos importantes a nivel de la UGEL Ventanilla, que es el modelo de gestión de calidad, que significa realizar una evaluación permanente al alumno para ver cómo está en su logro de aprendizajes, y sobre aquellos alumnos que todavía no logran obtener los niveles básicos, trabajamos estrategias con los aliados, con nuestros aliados que son las ONG, el gobierno regional y otras entidades que nos permiten mejorar el nivel de enseñanza y aprendizaje de estos alumnos. Uh-huh. También tenemos el proyecto de Escuelas Felices Integrales, que fue ganadora de un concurso el año pasado a nivel nacional. Estamos extendiéndolo a las 6 redes educativas del distrito de Ventanilla. También tenemos el otro proyecto, que es los PIAS, Proyectos de Investigación en el Aula, que nos permite que los alumnos desde el nivel inicial puedan investigar y puedan expresar todos los conocimientos que van adquiriendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar también a Ricardo Barrenechea, el director de la UGEL Ventanilla, y una de las cosas que pudimos destacar era, las evaluaciones constantes que venía realizando a los alumnos de primaria, de inicial, primaria y secundaria incluso. Toda vez que, de alguna manera, haciendo una medición del nivel académico de los alumnos. Esto no se hace, pues, ni siquiera, solamente se hace en Ventanilla. No se hace en ninguna parte del Callao, hasta donde tengo entendido. Es una buena acción, sin embargo, en el último examen internacional somos los últimos. ¿Los alumnos de Ventanilla tienen mejor educación o la UGEL Ventanilla está, trabajando para que este nivel académico se pueda subir? Bueno, nosotros trabajamos en función a las políticas nacionales. Creo que la Ley General de Educación pone como prioridad al alumno como centro de proceso, y que ellos deben recibir una educación de calidad. Entonces, los agentes del cambio somos nosotros, las autoridades, los directores, los maestros, y en ese trabajo también involucrar a los padres de familia, porque los padres de familia cumplen un rol importante en la educación de sus hijos, porque de nada valdría, pues, que los alumnos vayan a recibir enseñanza y aprendizaje en la escuela y en el hogar esto no se refuerza. En Ventanilla nosotros tenemos esa forma de trabajo articulada, donde todos tenemos que apuntar a un mismo horizonte para que a estos alumnos puedan ser futuros ciudadanos de bien para el país. ¿Cuál es la cantidad de población escolar que este año asiste a clases, a las aulas? En Ventanilla, en educación, en los colegios públicos, tenemos entre inicial, primaria y secundaria un promedio de 75.000 alumnos. O sea, sin contar los colegios privados. Ajá, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Uh-huh. 75.000 alumnos, una gran población, la más grande de todo el Callao. Sí, y crece constantemente. Claro. ¿Y cuántos colegios particulares existen? Tenemos un promedio de 360 colegios privados. 360 particulares. ¿Y ustedes tienen también injerencia en los colegios particulares, toda vez que hemos recibido denuncias de padres de familia que indican que los colegios particulares muchas veces son una especie de ratoneras, no cumplen con los estándares de, de, de espacio para que el alumno pueda ser bien educado. Aparte de eso, hay profesores que no son profesionales, ¿no? Las promotoras ponen a sus hijas, a sus hijos, a sus cuñados, en fin, haciendo un negocio familiar de la educación. ¿Ustedes también ven ese tema? Sí, nosotros desde el año 2011 se empieza un trabajo también con los colegios privados, porque en la evaluación censal que aplica el Ministerio anualmente incluye tanto a colegios públicos y privados. Entonces, nosotros cumplimos ese rol de trabajar con las instituciones educativas privadas para poder sensibilizar, y en aquellas que ya fueron autorizadas con anticipación en años anteriores, nosotros no podemos hacer una observación sobre el tema de la infraestructura, sino sobre aquellos que recién se van a crear. Hemos coordinado el año 2012 con la DREC, donde se han puesto nuevos requisitos para que ellos puedan hacer el trámite de autorización y funcionamiento. Aquellas instituciones educativas que no hacen una buena planificación en lo que respecta a los cobros que tienen que realizar a los padres de familia, el año 2013 y 2012 nosotros hemos visitado un promedio de 100 instituciones educativas, en la cual se han evidenciado 30 instituciones educativas que han incurrido en faltas administrativas y esas han sido sometidas a un proceso, lógicamente que ya establecieron medidas correctivas. El año 2014 tenemos programado seguir trabajando, ahorita estamos trabajando para que la matrícula sea de acuerdo al costo o al costo de ingreso de cada padre de familia. Entonces, sí estamos trabajando con ellos, pero en cantidades, pues nosotros tenemos el triple de instituciones educativas privadas que públicas. Ajá, en Ventanilla entonces hay tres veces más instituciones educativas privadas que públicas. Así es. Y la población educativa será también mayor que, digamos, los 75 mil alumnos que van de colegios públicos? Estamos por esa... Es que hay colegios privados que atienden en primer grado, tienen 5 alumnos, 6 alumnos, ¿no? En cambio, en los colegios públicos, la meta mínima es 30 alumnos por aula. Bien, estamos con el licenciado Eloy Cantoral, jefe de la Oficina de Gestión Institucional de la UGEL Ventanilla. Bueno, una gran población escolar que se viene... que se tiene una realidad escolar bastante amplia en el distrito de Ventanilla y que, como ya lo dijo pues el licenciado Eloy Cantoral, sigue creciendo y obviamente en los próximos años se incrementará. Se han inaugurado o se van a inaugurar, ¿cómo era la cosa? 13 nuevas instituciones a nivel inicial. Ya están creadas. Pero la infraestructura todavía, digamos, no es la que se espera, porque este es un proceso, es un programa de presión y cobertura. Colegios de educación inicial que luego todos esos alumnos pasarán a primaria y a secundaria y a engrosar pues las filas de los estudiantes a nivel de las instituciones educativas nacionales. Bueno, en todo caso, el 10 de marzo se inician las clases escolares y todo va quedando listo. Entonces, licenciado Eloy Cantoral. Sí. Podemos garantizar que en Ventanilla hay una política de trabajo constante, porque allí también está el gobierno regional apoyando y dándole prioridad al tema de educación. El 10 de marzo vamos a dar inicio al año escolar sin ningún contratiempo, en la DREC y en la UGEL Ventanilla. Bien, queremos agradecerle al licenciado Cantoral, jefe de la Oficina de Gestión Institucional de la UGEL Ventanilla, y también nuestro saludo pues al magíster Ricardo Barrenechea, director de la UGEL Ventanilla, esperando pues tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando del trabajo que vienen realizando las autoridades, en este caso en favor de la educación en el distrito de Ventanilla. Muchas gracias y sus palabras de despedida. Bueno, el agradecimiento de la comunidad educativa de Ventanilla por esta oportunidad que nos ha brindado para poder comunicar a la población cómo estamos trabajando en el tema de educación para garantizar el buen inicio del año escolar.

Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos están escribiendo mediante el Facebook de Prensa Chalaca. Pueden llamarnos al 453-1654. Bueno, nuestro siguiente invitado viene desde la Dirección Regional de Salud del Callao. Él es el doctor Manuel Burga Samamé, director ejecutivo de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud del Callao, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Escuchas del programa radial Así es el Callao, un saludo afectuoso de parte de nuestro presidente regional, el doctor Félix Moreno Caballero, y estamos aquí para responder las preguntas que ustedes tienen pertinentes. Bueno, con el doctor Manuel Burga, creo que es homónimo de un gran, entre comillas, creo, dirigente deportivo. Bueno, solamente homónimo. Ajá, muy bien. Bueno, la Dirección Regional de Salud del Callao viene realizando pues una gran campaña desde todos los meses del año con respecto a esta enfermedad del dengue. ¿Cómo está el dengue en el Callao? ¿Hay dengue? ¿No hay dengue? ¿Hay un vector? ¿Qué cosa es un vector para que nuestros amigos oyentes puedan tenerla clara? Bueno, en primer lugar, en el Callao no existe la enfermedad del dengue. Y ese es un gran esfuerzo, un gran reconocimiento a mucha población del Callao que quiere a su familia, que quiere a su comunidad, que quiere a la región Callao. Y es porque tenemos que exhortar a la población que continúe haciendo un buen trabajo de vigilancia con respecto al agua. Y ya la población, en muchos lugares de Ventanilla y del Callao, vemos que los cilindros son tapados con plásticos, ¿no? También en las zonas de Bellavista, en La Perla, la población ya sus floreros está cambiando los de agua más frecuentemente. Ya no se observan las piletas que antes se observaban con agua verde, ¿no? Se observaba cuando uno pasaba por la avenida Fawcett, ya no. Y tenemos que ser vigilantes, toda la población chalaca tiene que ser vigilante de que el agua debe ser cambiado cada 3 días de un florero, de una pileta, de nuestros camposantos, de nuestros cementerios, de nuestros tanques elevados que muchas veces podemos tener, tenemos que revisarlos una vez o dos veces al año. En la zona de Bellavista, por ejemplo, muchas casas residenciales tienen tanques elevados. Se exhorta a la población que revise sus tanques, que no estén rajados, porque cuando los tanques están rajados entran ahí mosquitos, hasta palomas pueden entrar y se reproducen las larvas, ¿no? Entonces, en la zona de Ventanilla la población está tapando sus cilindros y eso es muy bueno, pero queremos que toda la población lo haga en su totalidad durante todo el año. ¿Y a qué se refiere cuando nos dice que no está la enfermedad, pero el vector está presente? Claro, el vector es el Aedes aegypti, que es un mosquito más negrito que el zancudo común que conocemos todos. El zancudo común es el culex, es de color un plomito bajo, es delgadito. En cambio, el vector del Aedes aegypti, el mosquito, es más corpulento, es más negrito y es más fuerte. El vector es llamado como tal porque en su aparato digestivo contiene los virus del dengue, que al picar a una persona sana, este vector transmite el virus a la persona sana y esta persona sana en 7 días, 10 días hace de la enfermedad. Entonces le llamamos vector porque transmite la enfermedad, y lo que hace la Dirección Regional de Salud del Callao es vigilar en toda la jurisdicción del Callao la existencia o no de larvas, que son formas iniciales de este vector, o formas adultas, que son los mosquitos negros, ¿no? Bueno, y no solamente vigilar, sino también educar a la población. Y no lo vienen haciendo recién, ¿verdad? Lo vienen haciendo ya desde algunos años. Sí, desde el año 2011 hemos hecho grandes inspecciones desde el verano. Hemos hecho muchas intervenciones en casas, por lo menos un promedio de varios miles de viviendas hemos vigilado. sobre todo en verano, pero se extiende a todo el año. En los años 2011, 2012, 2013 hemos hecho mucha vigilancia y este año también estamos haciendo la vigilancia y estamos siempre haciendo primero la promoción de la salud, que es sensibilizar a la población de que debe, de que sin agua no hay dengue, sin agua no hay vector. Entonces la población ya conoce que debe tapar sus cilindros, debe evitar los floreros con agua, debe evitar que debe realizar el cambio del agua cada 3 días. Y luego de la promoción, que incluye también la educación a la población, la difusión correcta, viene también la vigilancia y de ahí el control, porque cuando nosotros hacemos vigilancia en los domicilios, dejamos también unas motitas que contienen el alfa-ciprimetrina, que es una sustancia que mata a las larvas. Lo dejamos en los lugares donde el agua puede estar un poco más de tiempo y esta sustancia va a definitivamente a matar a las larvas, ¿no? Uh-huh. Bien, estamos con el doctor Manuel Burgas Samamé, director ejecutivo de Salud Ambiental de la Diresa Callao. Vamos a contestar una llamada al 453-1654. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Bueno, parece que hay problemas con la comunicación. A ver si la persona ya nuevamente. Bueno, el dengue es una enfermedad que mata. Sí. Casualmente hemos tenido recientemente, las semanas anteriores, hay un brote epidémico fuerte en la zona selva y norte de nuestro país. Lamentablemente nuestra población a veces sufre, padece esta enfermedad en estas zonas y han muerto muchos de nuestros amigos que son de esos lugares. Entonces, esta enfermedad, sobre todo, puede matar a las personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, alguna enfermedad de fondo. A ellos es muy agresivo y es grave. Uh-huh. Bueno, vamos con la llamada telefónica entonces. Aló, buenos días. Buenos días, mi nombre es Fiorella Sánchez, hablo de Ciudad Satélite. Tengo una consulta. Bueno, yo he escuchado un poco sobre el dengue y los síntomas, ¿no? Pero quería preguntarle al invitado si es que en el Perú ha habido alguna vez casos de dengue hemorrágico. Gracias. Okay. Sí, efectivamente, el dengue grave o mortal, una de sus presentaciones es el dengue hemorrágico, ¿no? Se consume el número de plaquetas, los factores de coagulación y comienza a sangrar la persona y fallece. Sí hay dengue hemorrágico. ¿Y cuáles son los síntomas para saber si un chalaco o cualquier persona tiene dengue? Bueno, mírenme, es importante que nuestra población, que es muy activa, muy pilas en la población del Callao, primero tenemos que saber de dónde viene nuestro vecino o amigo o familiar. Si viene de una zona endémica, ¿no?, como es la zona de la selva y al norte del país, y ese señor o señora viene con fiebre, con dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de ojos, dolores musculares, o tiene sangrado por la nariz, por ejemplo, ¿no?, acompañado de estos síntomas que les he manifestado, en estos casos es importante llevarlo inmediatamente a un hospital, ¿no? Tenemos el Hospital de Ventanilla, el Hospital Carrión, el Hospital San José. Los tres hospitales están ya con gente entrenada para manejar el caso y tener unas pruebas rápidas diagnósticas inmunológicas en 24 horas. O sea, en 24 horas podemos saber, con las pruebas inmunológicas que la Dirección Regional de Salud tiene, si esta persona tiene o no tiene dengue. ¿Y cuál es el proceso de curación? Bueno, de acuerdo a si el paciente no es inmunosuprimido, como podríamos ser usted o yo, cualquiera de nuestros radiantes, aparentemente sanos, la enfermedad va a originar pues varios días con fiebre, dolor de cabeza, va a estar en una vigilancia en el hospital y se le va a hidratar con sus sueros, ¿no?, una dieta suave, y después ya es dado de alta y derivado a su domicilio. En el caso que sea un paciente con dengue grave, que puede ser un cuadro hemorrágico severo, de todas maneras pasa a la unidad de cuidados intensivos. Ahí el Hospital Carrión tiene una excelente unidad de cuidados intensivos y el paciente es monitoreado ahí, vigilado mientras dure la enfermedad. Bueno, nosotros hemos visto con mucha, digamos, con mucha alegría, si se quiere, el trabajo que ustedes vienen realizando, pues, en favor de la población del Callao con respecto al dengue. Pero sin embargo, si bien es cierto, los focos más importantes de contaminación son los depósitos de agua. En estas épocas del año, precisamente en el verano, no sé si ustedes se habrán podido dar cuenta que hay enormes piscinas. Incluso hay algunas piscinas que tienen escalera. Increíble, ¿no? Hasta creo que trampolín ya le van a poner. Pero estas piscinas callejeras que han inundado en los últimos años el Callao, se encuentran, pues, no solamente atentando contra la salud de los chalacos, de los niños sobre todo, que son los más vulnerables, me imagino yo, porque no solamente por las enfermedades gastrointestinales, sino que también esta, digamos, este depósito, esta piscina callejera es un gran foco de contaminación, sobre todo, o en todo caso es un lugar donde se podría tranquilamente depositar el zancudo del dengue, ¿o me equivoco? Así es, efectivamente, mi estimado Tulio. En realidad, se hace una exhortación, y quiero aprovechar su radio para que en todo el Callao se hace una exhortación a la población para que deje de usar estas piscinas portátiles públicas, ¿verdad? Estas piscinas portátiles en la vía pública deberíamos dejarlas ya de usar. ¿Y por qué? Porque estas piscinas, muchas veces el agua, en la mayoría de veces el agua es retirada después de 5 o 7 días. Pero ¿dónde la retiran? Las retiran al piso, a la misma, y ahí se hace se acumula el agua. Exactamente. Y entonces, en 5 o 7 días, estimado amigo, las larvas de la Aedes aegypti puede crecer a forma adulta. Y ya vuela, a los 5 o 7 días ya la larva se transformó en un mosquito adulto y está volando. Por eso estas piscinas tenemos que retirarlas progresivamente, mientras más rápido sea mejor, porque es un riesgo para que aparezca el vector del dengue. Es un foco contaminante en todo caso. Exactamente, bueno, entre otros temas. Vamos, sí, vamos a seguir conversando, tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días, sí, ¿cómo están? Les saluda Giselle de Callao Cercado. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Tienes alguna pregunta para el doctor Manuel Burga, director ejecutivo de Salud Ambiental? Sí, tengo una gran duda, doctor. Acá por donde yo vivo, en cada esquina encontramos las benditas piscinas que todo el mundo está armando en estos momentos. Y en cada, a media cuadra de mi casa hay como 3-4 piscinas. Voy más allá, hay cantidad de piscinas. Y esa agua la dejan ahí, o sea, no cambian el agua al día siguiente, dejan el agua sucia, o no las tapan esas piscinas. Yo quisiera saber si eso de alguna manera también contribuye a generar mayor cantidad de probabilidades que aumente el dengue en la zona, o cómo podría de repente yo prevenir eso en caso de mi casa, en caso de mis familiares, cómo podríamos protegernos de ese problema que estamos teniendo acá en el distrito. Bien. Ya, muy bien. Muy agradecido por la pregunta. El tema es el siguiente. Toda actividad que haya en la vía pública, fundamentalmente es una responsabilidad, y en la Dirección Regional de Salud pensamos así, que es una responsabilidad municipal. El gobierno local es el que conduce estos temas. Nosotros como autoridad de salud damos todo el apoyo. Tal es así que ya estamos coordinando con todas las municipalidades, con la PEA, con Bellavista, con Ventanilla también, evidentemente, y es con la Municipalidad Provincial del Callao. Hemos elaborado un acuerdo inicial de dos fases. En esta primera fase ya Diresa ha cumplido con entregar el expediente técnico, el informe técnico a la Municipalidad Provincial del Callao, para que las gerencias de control ambiental y de sanidad tengan el sustento para desarrollar la sensibilización a la población, que es muy importante, sensibilizar a la población, y este es uno, los medios de comunicación son importantísimos en esto, y aquí solicitamos el apoyo de ustedes para que sea permanente esta sensibilización a la población por los medios de comunicación, por la radio, que es importante, en el tema de la promoción y prevención contra el dengue. Y también se ha planificado una convocatoria CEAPAL. En una segunda fase con la Universidad Provincial del Callao, estamos considerando tener una reunión con las autoridades jurisdiccionales más importantes, como son la Policía Nacional, la Fiscalía y la Defensoría. Explicarles el paso siguiente que se va a dar es la elaboración de una reglamentación. Pensamos que debe elaborarse una reglamentación que regule el uso de estas piscinas portátiles, porque no existe ninguna ley en el Perú, ningún reglamento para estas piscinas portátiles. Existe un reglamento de piscinas convencionales que todas las conocemos y que muy bien el Callao, la mayoría de las piscinas tienen autorización sanitaria, la piscina de la Vía Deportiva Regional, la piscina de varios colegios, varios privados que tienen excelente cloración, limpieza, higiene. Eso, para ellos hay un reglamento que dictó el Ministerio de Salud hace más o menos unos 8 años, que eso se está vigilando. El tema son las portátiles, las que están en la vía pública, que generan un daño en el ornato de la ciudad, daña las pistas, son focos de criadero de mosquitos. El agua, que muchas veces lo tienen 7 días, hemos encontrado en el 2011 y en el 2012 gérmenes, varios gérmenes que en este informe técnico me presentaba la Municipalidad del Callao hace aproximadamente 2-3 semanas, le hemos manifestado que ahí hay gérmenes como estafilococo, Escherichia coli, estreptococo, Klebsiella. Entonces esos gérmenes en estas piscinas producir conjuntivitis en los niños, infecciones dérmicas, diarreas, ¿no? Si el chiquito es inmunosuprimido puede complicarse, puede ingresarle un hongo y fallecer. Y sobre todo la radiación ultravioleta, que también cuando los chicos están muy expuestos, ¿no?, a un daño en la piel. Porque están en la calle las piscinas y allá no hay, digamos, una carpa, algo que los proteja de los rayos ultravioleta. Exactamente. Entonces yo creo que acá se está trabajando ya para que en 2 fases, con la Municipalidad Provincial del Callao y obviamente vamos a ver también las otras municipalidades digitales, para que se reglamente esto, ¿no? Este tema se debe regular, su uso debe ser muy concertado, este tema, porque obviamente atañe a la población. A la población del Callao le gusta, pues, con el calor que hace, pues le gusta a cualquiera estar en una piscina, pero claro, pero también debe, de alguna manera, no puede transgredir la ley, ¿no? Porque las piscinas a veces están tapando una vía, una pista, por ejemplo, el carril de una pista, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, ahí nomás ya es un tema, que está incumpliendo la ley. Exacto. Por eso es que pensamos en que se debe elaborar una norma regulatoria que aclare y ponga fin a todos estos problemas que se está originando. Bueno, ojalá que se haga pronto, porque el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Aldo Lama, también hablamos de lo mismo, pero este año las piscinas se han incrementado incluso su uso. En ese tiempo, el año pasado, el doctor solicitó a la municipalidad la creación de una ordenanza municipal que regule estas piscinas, pero hasta ahora no sabemos de ninguna ordenanza y más bien la proliferación ha continuado, ¿verdad? Y esto en realidad es bastante peligroso y sobre todo que, echa por tierra todo el trabajo que ustedes vienen haciendo en cuanto a la prevención de esta terrible enfermedad. Sí, por eso exhortamos a la población a que ya deje voluntariamente el uso de las piscinas, deje voluntariamente. No es sencillo, obviamente, la gente tiene sus buenas costumbres, pero ya nos hemos puesto de acuerdo con las gerencias de control ambiental y de sanidad, y la Diresa les va a apoyar a ellos para trabajar una norma regulatoria que de una vez ya se ponga un orden en ese tema, que la gente no tiene por qué utilizar, por ejemplo, los bocatomas de los que utilizan los bomberos, que la gente no tiene por qué tirar el agua a la pista, porque se raja la pista y se rompe la pista. Y ahí están los huecos. No debe formarse charcos. O sea, debe haber un ordenamiento, si se quiere decir, local, ¿no? Local, claro, por eso es que podemos apoyar a la municipalidad. Doctor, yo quiero aprovechar, ya que usted es director ejecutivo de Salud Ambiental aquí en el Callao, la venta del Muelle Norte, del Muelle Sur, ha traído una gran cantidad de transporte de vehículos, trailers, ¿no? Los conocidos trailers, ¿no? Esto se ha duplicado, incluso se va a triplicar, nos comentan los allegados a este sector, digamos, productivo del Callao. ¿Esto tiene algún impacto, digamos, la gran cantidad de vehículos, trailers, vehículos pesados que transitan las 24 horas del día por las pistas del Callao, sobre todo por el centro del Callao, digamos, tiene algún impacto en nuestro medio ambiente? Lógicamente que sí. Nosotros hemos hecho mediciones de hace un par de años de las partículas, las PM10 y PM2.5, que son partículas que están en el aire, y las partículas sedimentables también hemos hecho mediciones. Y en las zonas que usted menciona, las zonas de tránsito fuerte, se hace una elevación de estas partículas que producen en la población cuadros respiratorios altos, sobre todo en épocas de invierno, ¿no? O sea, sí, y en ese aspecto... ¿Qué va a hacer la Dirección Regional de Salud del Callao, toda vez que esto no va a disminuir la afluencia de estos transportes, sino al contrario, se va a incrementar? Claro, hay reuniones que son conducidas por la Municipalidad de Callao y donde participan todos los entes representativos del Callao para regular todas esta contaminación. Hay reuniones también en la Comisión Ambiental Regional. Este es un tema que tiene que concertadamente llevarse a cabo y avanzar, ¿no?, en controlar esto, ¿no? ¿Cuál es la solución ahí? ¿Cómo se controlaría? Bueno, es que es multisectorial este tema. Por ejemplo, todo lo que es transporte, salud, no puede imponerse encima lo que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que son los que ven el tema de las pistas y carreteras. La licencia de funcionamiento de estas empresas, que es un tema municipal, la Policía Nacional, que tiene que fiscalizar también los temas de los carros, que son los formales y los informales, que pueden saber Dios que están llevando. O sea, es un tema multisectorial que, como le digo, en los niveles de la Comisión Ambiental Regional y el nivel de la Comisión Ambiental Municipal se están llevando a cabo. Uh-huh. Es un tema que es arduo porque es multisectorial, pero se viene trabajando sobre eso. Se viene trabajando en eso y esperemos que en poco tiempo, pocos meses, se llegue pues a soluciones, porque en realidad se debe trabajar sobre planteamientos normativos y prohibitivos en el caso que sea necesario. Claro. ¿No? La faja transportadora, esta es una última pregunta, doctor, que será inaugurada en los próximos días, las próximas semanas, ¿es una solución al problema de la contaminación de los, digamos, depósitos de plomo en el Callao? Bueno, el tema de plomo, mi estimado Tulio, tiene mucho más de 70 años. Uh-huh. Nosotros hemos hecho mediciones de plomo en el aire y desde el año 2002, 2003, la Dirección Regional de Salud del Callao ha hecho desde esa época y continuamos hasta la fecha. Y los niveles de plomo en el aire han ido disminuyendo, ¿no? Los niveles actualmente están en 0.10 a 0.20 microgramos por metro cúbico de aire. El tema del aire está disminuyendo bastante. Lo que nos debe preocupar en el Callao es cómo ver el tema terrestre, ¿no? El tema terrestre, el transporte. Y porque la solución no es solamente la faja transportadora, es una solución integral. Claro, porque el mineral viene desde la Sierra Central en unos vehículos y en un tren, todo, digamos, con vagones destartalados, solamente tapado con una lona en muchos casos, y todo este transporte en realidad viene contaminando todo este trayecto, ¿no? Sí, la Gerencia de Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao ha trabajado la ordenanza regional para prohibir el ingreso de camiones que no estén encapsulados. Claro. Sí, hemos tenido una fuerte resistencia. Pero vemos que ya los camiones están entrando encapsulados al Callao. El problema es el tren, ¿no? Está muy antiguo, digamos, ¿no? Los vagones en muchos casos. Bueno, para empezar no están encapsulados, ¿no? Sí, claro. Y aparte, no olvidemos que el plomo ya, si no está en el aire, porque ya está decantando y está en el suelo, ¿no? En las pistas, eso. Entonces, es un tema que, en mi opinión muy personal, es un tema que ya escapa también al tema solamente del gobierno regional. Podría ser ya un tema hasta del gobierno nacional, porque si hablamos de la del tema de pistas, veredas, jardines, que pueden estar ya con depósito de plomo ahí, eso ya se tiene que abordar, tiene otro abordaje, ¿no? Pero indudablemente el tema este de la faja transportadora es algo muy positivo y es muy bueno, definitivamente. Es un avance grande. Se ha avanzado la mitad. Claro, es complejo, como le digo, este es un tema que tiene muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, pero ya el gobierno regional está logrando pasos lentos, progresivos, pero estamos avanzando hacia una solución final, ¿no? Que definitivamente esperemos que en los próximos años ya se llegue a eso. ¿Y la DIRESA ha hecho finalmente mediciones en los niños, en la población aledaña a estos últimamente? ¿Mediciones de plomo en el organismo de los vecinos a estos, digamos, depósitos de minerales? Bueno, yo tengo conocimiento que el año 2013 sí se ha hecho mediciones. Como yo estoy en el tema ambiental, y ese es un tema más de salud humana, de muestra de sangre, casi la información que no le puedo dar muy certera ahorita de este año, ¿no? De este año 2014, pero sí hay mediciones hechas en 2013 y comparando con los años anteriores, porque no olvidemos que estas mediciones en sangre se está haciendo el año 2002, los niveles de sangre, de plomo en sangre, tienen cuatro categorías. Y lo que se está viendo en los últimos años es que ya algunos niños que lamentablemente se han contaminado desde hace muchos años atrás, eso es cierto, se han contaminado y el plomo se demora muchos años en eliminarse, ¿no? Esos, las categorías 2 y 3 que antes eran un número importante ya va disminuyendo, ¿no? Están bajando algunos de la categoría 3 a la categoría 2. Eso, hay una estrategia sanitaria regional de metales pesados en la Dirección Regional de Salud, y usted puede citarlo si puede conversar muchísimo más con él, ¿no? Bueno, queremos agradecerle al doctor Manuel Burgas Samamé, director ejecutivo de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud del Callao, por estar con nosotros un poquito graficándonos pues el trabajo que vienen realizando en favor de la salud de todos los chalacos. Doctor, muchas gracias, esperando que no sea la última oportunidad de tenerlo aquí con nosotros, y sus palabras finales. Sí, muchas gracias a usted y una exhortación, por favor, a toda la población del Callao. Comprometámonos a que, algo muy simple, sin agua no hay dengue. Vigilemos que nuestros depósitos estén limpios y removamos el agua cada 3 días. Si eso hacemos en toda la jurisdicción, les aseguramos que los mosquitos no van a desarrollarse y va a haber mucho, mucho menos riesgo de un brote epidémico de dengue en los próximos años. Muy bien, ha sido pues, reitero, el doctor Manuel Burga Samamé. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con lo último en tu programa, Así es el Callao. Si tiene una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Adolescentes. Charlie Cardona. Porque hubo entre los dos. Dimensión Latina. Pero mi compadre, vamos a ver. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días te escucha, con tu patas y con tu placa, o con tu comida en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 50. Bien, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa, agradeciéndole a todos ustedes por su sintonía, a todos nuestros amigos en toda la provincia del Callao, en todos los distritos chalacos. Y también a todos aquellos que nos siguen mediante la www.radiochalaca.com en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, los chalacos siempre unidos por el programa Así es el Callao. Bueno, en el asentamiento humano 7 de junio, hace ya algunos años, se construyó un complejo deportivo. Sin embargo, este complejo ha sido abandonado, nos dicen los vecinos, y vamos a tener una comunicación con el señor Valentín Limas, secretario general del asentamiento humano 7 de junio, justamente en el mismo lugar donde se encuentra este complejo deportivo prácticamente abandonado, y queremos conversar y saber de qué se trata. Muy buenos días, señor Valentín Limas. Muy buenos días, amigo. Bueno, tengo buenos días. Quien les habla, pues, como secretario general, ¿no?, del asentamiento humano 7 de junio. Bueno. Es cierto, se culminó esta obra en noviembre de 2011, de lo cual, pues, nosotros estamos muy alegres, muy contentos, también agradecidos por una parte del gobierno regional, por haber construido ese complejo deportivo, ¿no? Uh-huh. Y pensando nosotros, apenas que terminaba obra y beneficiarnos con todos nuestros niños y jóvenes, sabes que haciendo un deporte, un deporte de desarrollo sana para todos los jóvenes, para los niños de la comunidad. Uh-huh. Por lo tanto, pasó la fecha y, bueno, cuando ya estaba prácticamente concluida la obra, intervino Empresa del Norte, donde se había construido, pues, prácticamente este complejo abajo del cable alta tensión que pasaba, ¿no? Y de lo cual, pues, el gobierno regional se comprometió solucionar pronto, y de lo cual iba postergando, que realmente, pues, un espacio donde hacemos nuestro deporte con nuestros niños, nuestras familias, donde está el complejo, ¿no? Y, en fin, en un pozo, como te puedo decir, donde ya no podíamos hacer nuestro deporte hasta la fecha, ¿no? Una pregunta, señor Valentín Limas. Una pregunta, ¿me escucha? Sí, dime. Sí, yo lo que quería saber, esta construcción realizada por el gobierno regional, como usted me dice, más o menos el 2011, ¿está ya, digamos, terminada en su totalidad o falta terminar algo de este complejo deportivo? Ya casi en totalidad, más que solamente faltaba porque la losa de voleibol tenía que ir con un piso especial, con un material como digamos como tienen oficialmente los canchas de voleibol. Claro. Material tipo como un jeve, ¿no? Sí. Hemos visto algunas fotos de esta infraestructura. Y vemos que está que se oxidan las puertas, los metales con que ha sido construido. ¿Es cierto esto? Así es, amigo. Y en todo caso, esta obra prácticamente ha sido abandonada. Claro, o sea que nosotros siempre hemos estado ahí bien, vigilando, o sea que viendo. Siempre mi persona, la población, hemos estado atrás, dialogar, haciendo seguimiento. He mandado documentos varias veces al gobierno regional pidiendo una respuesta concreta, pero tampoco no hemos sido atendidos, no hemos sido respuestas a ningunos. Y por último, hemos mandado hace un mes una carta notarialmente al gobierno regional para que nos conteste del caso. ¿Y les han respondido? No hemos sido respondidos, ¿no? Es que por eso mismo... ya pues la población también nos exige a nosotros la junta directiva, y por lo cual decidimos hacer ver la realidad, ¿no? Lo que está pasando, y haciendo una protesta, o sea que para el día de hoy estaba programada una protesta, ¿no? Uh-huh. Dígame, señor Valentín Limas, ¿usted tiene conocimiento cuánto le costó esta obra al gobierno regional y que ha dejado, digamos, abandonado, porque hay un cable de alta tensión que cruza prácticamente digamos, complejo deportivo? Sí, nosotros tenemos conocimiento, invertió casi cerca de millones de soles en sí. El complejo deportivo es muy lindo, adentro tiene pues sistema grass sintético, tiene losa de voleibol, tiene piscina, tiene skate, tiene pego infantil de los niños, tiene semigimnasio, o sea que es lindo, la obra está hecho muy lindo. Ajá, pero como le digo, lamentablemente es por ese problema que no se pudo inaugurar al tiempo, ¿no? Y dígame, antes de construir digamos una obra de esta magnitud, siempre se hacen estudios de suelo, una cantidad de estudios. ¿Ellos acaso no sabían que por ahí pasaban los cables de alta tensión que ahora, digamos, impide la inauguración de este complejo deportivo? Claro, justamente yo en su momento le dije al representante, a su funcionario del gobierno regional, le dije en su momento que prácticamente donde estaban construyendo, y me dijo, su respuesta fue de que era propiedad del gobierno regional y por lo tanto, empresa del norte tenía que ser obligado a retirar sus cables. No, pero al final de cuentas, pues, empresa del norte cuando interviene, dice donde pasaba su cable de alta tensión, que acuerdo a una norma de Minas que faculta a empresa del norte que ese espacio es como si fuera su propiedad, ¿no? Entonces, bueno, a la larga nosotros dentro de eso hemos tenido reuniones y todo. De todas maneras, Empresa del Norte dijo, bueno, las cosas ya están hechas, nosotros estamos aptos de resolverlo, pero el trámite tenía que hacer pues el gobierno regional, ¿no? Ajá, y el gobierno regional prácticamente no está haciendo nada, porque hasta ahora ya han pasado prácticamente más de 2 años y la obra se encuentra abandonada. ¿Ustedes creen que esta obra se está deteriorando con el paso del tiempo y el no uso de la misma? Justamente, sí, justamente nosotros hemos tomado decisión, la comunidad entero ha tomado decisión, como le vuelvo a decir, que para el día de hoy era una protesta, ¿no es cierto? La verdad, como le digo, por mediante documentos que hemos enviado, hemos querido dialogar, ya que no ha habido ninguna respuesta del parte del gobierno regional, es por eso mismo nosotros habíamos decidido para el día de hoy. ¿Y qué pasó? Que el día de ayer se comunicó conmigo como se llama, gobierno regional, y también la Ventanilla, que se han comprometido ya con algunos documentos, entonces pidiéndome un plazo de 15 días para que ya den iniciativa el trámite que corresponde hacia la empresa del NOR, para que puedan resolver ese problemático. Entonces yo ayer con esos documentos, más que he llamado a mi población en forma de emergencia, se ha postergado pues esta protesta, o por lo menos hasta quincena o la tercera semana de marzo. Bueno, muy bien, yo quiero agradecerle al señor Valentín Limas, secretario general del Asentamiento Humano 7 de Junio de Mi Perú, en el distrito de Ventanilla, por esta denuncia pues de esta obra que ha costado alrededor de 2 millones de soles, un complejo deportivo que ha sido ya construido, pero que no se puede inaugurar desde el 2011, como nos cuenta, por estar cruzando pues un cable de alta tensión el mismo complejo. Así que esperamos que las autoridades del gobierno regional puedan resolver este tema de una vez por todas, porque hemos visto las fotos y realmente es una pena cómo se vienen oxidando los fierros, cómo se viene deteriorando con el paso del año y el clima de Ventanilla, que es bastante, digamos, por el tema del mar que está cerca, se viene prácticamente destruyendo esta inversión que no ha sido utilizada en ningún momento por la población del Asentamiento Humano 7 de Junio. Sus palabras finales, señor Valentín Lima, secretario general de este importante asentamiento de Mi Perú, y su pedido pues a las autoridades. Muy bien, sí, señor Guzmán, lo que queremos es, la verdad, mira, yo la verdad estuve muy enojado, la población muy resentido con nuestras autoridades, gobierno regional, tanto también Municipalidad de Ventanilla. Bueno, Municipalidad de Ventanilla, de repente, como ya conversamos anteriormente con el alcalde del distrito, que tenía muy buena voluntad de resolverlo, pero lamentablemente también, tenía un límite, ¿no? Y bueno, y tenía que mencionarse es el gobierno regional. Nosotros bastante nos identificamos en alguna forma con ellos. Pueblo Asentamiento Humano 7 de Junio siempre ha sido identificado con Chimpún Callao, pero pues sin embargo, sabes que cuando nuestras autoridades, nuestros líderes, que no nos corresponden, no cumplen con las promesas, hay veces ya la población también ya prácticamente se cansa, ¿no?, de las promesas y se posterga o no concreto. Entonces, ayer, el día de ayer, como le digo, los documentos, en fin, se han comprometido, ojalá que cumplan sus palabras, sus compromisos. Bueno, pues nosotros estaremos agradecidos en alguna forma porque va a ser beneficio de la población. Beneficio de los niños, beneficio de los jóvenes. Como vuelvo a decir, pues nuestros niños, nuestros hijos ahorita no tienen dónde, no tenemos. A veces nuestros niños se van a las pistas arriesgando sus vidas. Ese es el motivo que nosotros ya habíamos decidido para el día de hoy hacer una protesta, ¿no? Para que esto salga ya pues al aire, ¿no? Claro. Entonces, ya que hay documentos, el día de ayer se han comprometido con nosotros, esperamos que sea resuelto cuanto más pronto, que esto pues que ya no se posterga, solamente que sea compromiso, ¿no?, de parte de ellos. ¿Hace cuánto tiempo? Yo como secretario general ayer he conversado con mis moradores, gracias, me han entendido que vamos a dar una oportunidad más, están comprometiendo a la quincena resolvernos, desde la quincena empezar trámite correspondiente ante empresa de NOT. Muy bien. Yo voy a estar, como secretario general, voy a estar vigilante de esto, este trámite. Estaré atrás. En todo caso, pues, nosotros nuevamente estaremos comunicando con diferentes medios de comunicaciones. Más bien, gracias de parte de ustedes. Bien. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, muy amable, al señor Valentín Lima, secretario general del Asentamiento Humano 7 de Junio, esperando poder tenerlo en alguna oportunidad aquí para que nos cuente cómo va pues la solución de este problema, de esta obra en Mi Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya lo escucharon ustedes, ¿no? Una obra que ha costado más de 2 millones, se encuentra abandonada. Tiene muchas, digamos, áreas de recreación, deportivas, ¿ah? Cancha de fútbol, ¿no?, de fulbito, de volei, de skate. etcétera, etcétera. Pero no se puede utilizar y está abandonada, como lo escuchan, hace desde el 2011 por el gobierno regional, porque tienen un problema, un litigio ahí con Edelnor, toda vez que un cable de alta tensión cruza prácticamente toda esta área y impidiendo pues la inauguración de esta importante obra que, digamos, favorecería pues a muchos niños y jóvenes del asentamiento humano 7 de junio con fraternidad y otros asentamientos humanos aledaños que se encuentran ubicados en el centro poblado Mi Perú. Bueno, y nosotros nos tenemos que retirar agradeciéndole por la audiencia. Y también quiero, antes de retirarme, quiero contarles que el día de hoy también hay una fecha muy importante que tenemos que resaltar y espero que ustedes también y todos juntos podamos pues rendirle un cálido homenaje a Eduardo Márquez Tallén. ¿Quién es Eduardo Márquez Talledo? Bueno, Márquez Talledo es uno de los compositores más prolíficos de la música criolla. Calcula que compuso no menos de 300 temas, la mayoría muy conocidos, muy populares. Por ejemplo, entre su autoría destacan el tema Nube Gris, que creo que es el que está sonando en este momento, sí, Nube Gris, Ventanita, Callao, Desconsuelo, Yo No Niego, Alma de Mi Alma y muchos temas muy populares e interpretados por diferentes cantantes criollos a lo largo pues de todos los años de vida que tuvo este compositor chalaco, quien nació el 25 de febrero del año 1902. Un día como hoy pues nació Eduardo Márquez Talledo y murió pues en el año de 1975. Que en busca del amor de una mujer, se perdió el celaje azul donde brillaba mi Bueno, ilusión. Podría decirse que Nube Gris es un vals clásico de clásicos aquí en nuestro país, y no solamente en nuestro país, por cierto, es el más, conocido entre todas las composiciones de este cantante y compositor chalaco. Su difusión por el mundo superó en algún momento a temas como El Plebeyo y La Flor de la Canela. Mientras yo busco olvido, si me alejo de ti es porque... Bueno, y sus temas han sido interpretados pues por muchos, muchos cantantes de fama nacional e internacional. Bueno, y ahora nosotros los chalacos pues somos los herederos de ese talento que nos dejó o que nos deja personas como Manuel, como Eduardo Márquez Talledo, como también la primera guitarra del Perú, Don Oscar Avilés, y tantos cantantes que han llevado pues el nombre del Callao a lugares de tanto honor y que nos sentimos hoy día orgullosos de ser chalacos. Bueno, y como no podía ser de otra manera, nos vamos en este homenaje a Eduardo Márquez Talledo con su conocido tema Mi Callao. ¿Ah? No estamos haciendo alusión a ningún movimiento político, pero en las voces de Oscar Avilés y Eva y John interpretando Mi Callao. Bueno, conmigo será hasta el día de mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Y los dejamos pues con este hermoso tema, Mi Callao.